DJ, de, hablando de la anécdota de Ellie Goulding, dice, oye, si vuelve a los premios, vuelve a pedirle que se case contigo. Hombre, no, la verdad es que no. No, no, porque además no salió muy bien la cosa, porque luego no, que no tuve respuesta, que no. Bueno, vamos a por el último repaso de la mañana, del 10 al 2. Los 40. Del 10 al 2. Ahí está en el 10 de la lista y subiendo Dance the Night, lo último de Dua Lipa. Ahí está en el 9, la subida más fuerte de la semana, del 19 al 9, 10 arriba para Ozuna con Eva Longoria. La canción que le une a Davido. 8. Y en el 8 de la lista, en los 40, máxima posición de momento, el 7, donde está ahí entre los primeros, de Paul con Ibiza. 7. Y ahí está subiendo y subiendo y subiendo, del 11 sube al 7, Olivia Rodrigo con su Vampire. Mundo, que ha sido un par de veces número uno. La canción de Yatra y Manuel Turizo se queda en el 6. 5. Y Turizo haciendo su doblete maravilloso, su triplete, porque también tiene copa vacía con Shakira. Aquí lo tienes con el merengue. En el 5. 4. Ha sido dos veces número uno en los 40. Clavaito, la canción de Chanel y Abraham Mateo. Y subiendo y amenazando con ese número uno de momento, medalla de bronce para Coco Loco de Maluma. Sube del 4 al 3. 2. Y ahí nos hemos quedado, no se mueve esta semana. Lala de Mike Towers es el número 2. Con lo cual, hay nuevo número 1. Esa cintura suelta. Y es de un artista que no lo ha conseguido aún con esta canción, con la que va a sonar en el número 1, pero que ya lo consiguió. De hecho, lo consiguió el 31 de diciembre del 2022 con esto. Dime si me quieres, si quieres algo conmigo. Hace un tiempecito ya lo consiguió. Ya estuvo implicada en un número 1 en los 40, no como headliner, no como principal de la canción, pero sí acompañando a Aitana y Beta Zeta en este Quieres. Con lo cual ella ya sabe lo que es estar en el número 1 de los 40. Atrévete como René, sabes que tienes lo que es, ponle play. Tú y yo estamos en la misma way. Te doy la paz. Ella ya sabe bastante bien lo que es ser número uno en los 40, aunque no lo fuera directamente con una canción donde ella es, digamos, protagonista. Ya lo consiguió en su día, en el 31 de diciembre del 22. ¿Quieres? Ella ya ha estado en el 1 en la lista. Pero ahora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como absoluta y completa protagonista de este número 1. Número 1. El número 1 en los 40, subiendo desde el 6, 5 puestos arriba para el presente y el futuro, sin duda, de la música urbana y también no urbana en todo el mundo. Se llama Emilia. Cada la noche me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé. Te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo pa' el hotel. Detrás del humo no se ve. Ah. Absolutamente merecido que se llevara el premio de al menos una semana ser número uno en los 40 en este verano 2023. Emilia con No se ve subiendo 5 arriba del 6 al 1. Número uno en los 40. Emilia, felicidades. Del 40 al 1, Coca-Cola con Oscar Martínez. A ver, ¿por dónde empiezo? Lo primero, decirte que la semana que viene a estas horas estará por aquí Tony Aguilar a partir de las 10:09 en Canarias porque ya vuelve de vacas. Lo segundo, gracias a todos los oyentes que los últimos 5 sábados han decidido escucharnos, vernos en streaming, dar su voto en directo, o simplemente que han puesto sus orejas para escuchar en la radio, en la aplicación o en los40.com o en la TDT, los 40, los sábados por la mañana. Gracias a todo el equipo, a Laura Coca, Community Manager, Andrés Quesada, realización de vídeo que me ha sacado bastante decente este año, a Félix Castillo en la producción en todos los detalles. Y evidentemente a Alejandro Fernández, que está en la técnica y súper pendiente, y a todo el equipo que ha pasado por aquí en las últimas semanas. Y a ti, por estar también aquí en Del 41 Summer, ¿eh? Gracias, Félix. Un besito enorme por estar ahí siempre presente. Oye, que te quedas en buena compañía, que te he hecho con él, con Félix Castillo. Te mando un besazo enorme de Óscar Martínez. Ha sido un placer estar en las últimas semanas por aquí. De verdad, muchísimas gracias. El lunes a las 11 de la mañana, 10 en Canarias, nos oímos aquí en los 40. Te quedas en buenísima compañía. ¡Vamos! Y que feliz, que todo tuyo, que ya está, que viva la vida. Adiós, venga, adiós. Venga, venga. Eres el mejor. Besito a todos, ¿eh? Buen fin de semana y cuidadito con el coche. Un besito. Chao. ¿Conoces cuál es el número uno de los 40? Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Acabó, esta es mi despedida. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, after all this time, there's no more you and I. Don't look for blame. We've come so far to different places. And now to try to live a lie would be a crime. It's better this way. Yesterday, after the love is gone, on a fast carry on, we've been hurting for so long, and we both know that it's wrong. After the love is gone, man, Baila, baila bonito. fechada, sem embaraços. Eu tirei todas as chances de ser uma rapaz, mas fui vencida pelo cansaço. Nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei a página. Agora eu tô em outra. Tô nem aí, tô nem aí. Pode ficar com seu mundinho, eu não tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar. Yeah. ojos puedo adivinar. Et pixelisé dans ce monde, tu m'as promis. Et je t'ai cru. Take it home. You tell me you have to.

립스틱 화장을 덧칠하고 내일 높은 두루에 아파하고 있을 거야 나는 달라 그녀와 날 비교해 좀 말아줘 Just one time minute 내가 시대는 시간 순진한 내 속에 속아우는 남자들 별이 다른 매력에 흔들리고 있잖아 용기 내봐 다가와 날 가질 수도 있잖아 Just one time minute

babe, lay your head next to mine. Take it slowly, a step at a time. Fly by, fly by, fly by, fly by.

Baby, what it comes down to when it matters the most is to find joy in every day. Y no me crees.

mejor momento del día dura solo unos segundos. Cuando me despierto, hay unos instantes plácidos entre que salgo del sueño y tomo conciencia. Y de golpe, todo se vuelve tan real. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver? ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es. Eso. ¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma! ¿Yo? ¡Ay, no! ¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es. El precio Lidl es... el mejor precio. Nectarina por 1,49 el kilo, ahorras un 34%. Tan fresca como se conserva la comida con nuestra envasadora al vacío Silver 3 por 24,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es. ¡Carlos! ¡Ponte crema que te vas a quemar! No puedes bañarte todavía, ¿me oyes? Esta noche salimos, ¿no? Mañana no madrugamos, ¿ok? Vamos a la sombrita, anda. Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es. Cariño, aquí hay un coche como el tuyo. Preguntar por Jason en el 845. ¡Jason! Vuelve el euro ahorro a McDonald's. Una doble con queso y patatas pequeñas, 2 euros. Tía, ¿sabes que con la nueva tarjeta Los 40 MyCard puedo viajar por todo el mundo sin preocupaciones? ¿Sí? Pues como nosotras, que tenemos a un vistazo el catering del VIP. ¡Corre, que sale Mark! Ir en plan VIP a un festi, Fit, la tarjeta perfecta para viajar por todo el mundo. Descubre la tarjeta de Los 40 MyCard y disfruta de todas sus ventajas. Más información en los40.com, en las oficinas de CaixaBank o en la app de Imagine. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Papá, papá, ¿cuánto falta? Otra vez, hijo. Ya te dije que poco. Falta mucho. En la rotonda, tome la segunda salida y habrá llegado a McDonald's. Durante tus vacaciones, pasa por Macauto y regálate un momento en el camino. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y cuándo y dónde quieres que se escuche. serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban. Un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40, ya disponible para iPhone y Android. Que el mejor momento del año son las vacaciones de verano es tan cierto como que en Aldi toda nuestra carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta de precios siempre bajos, como el preparado de carne picada a solo 2,59 los 365 gramos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos.